Aleluya, gloria a Dios. Filipenses capítulo número 2, verso 5 hacia el verso número 11. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre y buen Dios, en estos momentos venimos, Señor, poniéndonos en tus manos. Venimos, Señor, pidiendo tu dirección, que tú seas tocando nuestros corazones, que tú seas, Señor, tomando el control de este tiempo, de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de este lugar. Que tu Espíritu Santo lo llene, que seas tú revelando cada palabra a cada uno de mis hermanos. Aquel, Señor, que nos está sintonizando en estos momentos por la radio, Señor, bendícelo, tócalo de una manera muy hermosa. Señor, habla, Padre, en el momento, Señor, en donde tú fuiste, Señor, humillado, y tú lo hiciste por amor a nosotros. Tú fuiste exaltado para que nuestra fe no desmaye, para que nosotros sepamos, Dios mío, que hay una esperanza viva, que hay una esperanza, Señor, en nuestros corazones para la gloria tuya. Amado Dios, si hay alguien, Señor, por la radio que nos va a sintonizar por primera ocasión, toca ese corazón para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Tome su asiento en esta hermosa hora. La Biblia nos enseña y nos dice que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas personas pueden decir: ¿por qué solo ustedes en el nombre de Jesús? Y en el nombre de Jesús todo. Porque Él fue el que se humilló y Él fue exaltado, hermanos, sobre todas las cosas. Él es Dios, y Él es Dios por siempre. Muchos dirán: hermano, pero ¿qué pasa con el Padre? ¿Qué pasa con el Hijo? ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo menciona? La Biblia dice que todo lo que hagamos, de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Hermano, pero no cree usted en el... Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo y yo creo en el Espíritu Santo, que son una sola potencia, una sola dirección divina. La situación es que Dios se manifestó en tres formas diferentes, pero es uno solo. Y si la Biblia nos dice que todo lo hagamos en el nombre de Jesús, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Para nosotros el nombre de Jesús es, hermanos, es un nombre de victoria, es un nombre de poder. Muchos podrán decir o podrán mencionar Jesús como un deporte, como algo, hermanos, pasajero, algo sin tomarle atención, sin darle, hermanos, el poder que tiene. Pero aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hermano, sabemos que cuando nosotros mencionamos ese nombre precioso, Jesús, hermano, los demonios tiemblan. Los demonios, hermanos, se sujetan al nombre de Jesús, porque poder es ese nombre. Es Dios sobre todas las cosas. ese nombre que Dios nos dio, hermanos, que ha sido, hermanos, exaltado de una manera tan grande, hermanos, que toda rodilla se doblará, hermanos, de todo ser viviente en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos saben que el nombre de Jesús tiene poder. Y todo aquel que ha nacido de nuevo sabe que Jesús tiene poder. Que en el nombre de Jesús, hermano, lo tenemos todo. Porque Él es Dios. Amén. Dios es grande y ese poder Él lo exaltó para la gloria de su nombre. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Humillarse. Siendo Dios, se humilló. Siendo Dios, la autoridad suprema. Siendo, hermanos, el autor de todo ser viviente. Siendo el autor del universo. Siendo el autor de todo lo que usted ve y lo que no ve. Él lo hizo para la gloria suya. Siendo Él el poderoso, teniendo toda la autoridad, Él se humilló. Y Él se humilló para que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Si Jesucristo no hubiera pasado la humillación que Él hizo al ser humano, hermano, usted y yo no estuviéramos aquí. Si Jesucristo hubiera tomado la postura de Él propio, Dios, hermano, nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros estuviéramos perdidos. Nosotros estuviéramos, hermanos, en una condición, hermano, crítica. En una situación, hermanos, tremenda delante de Dios. Pero gracias a la humillación que Jesucristo hizo por nosotros, hermano, nosotros gozamos el privilegio de ser llamados hijos de Él y de pertenecer a la familia de Dios, que es lo más hermoso. Imagínese usted, por la humillación que Jesús hizo aquí en la tierra, nosotros gozamos, estando en la tierra todavía, gozamos el privilegio de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Formar parte, hermano, de la vida, hermano, de la familia celestial. Qué hermoso, hermano. Pero ¿cómo es eso, hermano? Eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo hermoso, lo divino de nuestro Creador, del Todopoderoso, de Dios para nosotros. Siendo nosotros hombres, siendo nosotros, hermanos, materia, Dios nos ha hecho y nos ha concedido ser hijo de Él. Qué hermoso. Ese no goza, el pecador no goza el privilegio que nosotros gozamos. Dios nos ha hecho, hermano, grandes cosas en nuestras vidas. De ser enemigos de Él, ahora somos amigos de Él. Hermano, Dios cambia todas las cosas. Pero todo esto viene a causa de la humillación de Cristo Jesús. De Jesús. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios, Jesús, Dios, Dios hombre aquí en la tierra, siendo hombre Jesús, teniendo el poder en sus manos, vamos a decirlo así, Él podía acabar con la humanidad, Él podía acabar con todos aquellos que lo estaban humillando, pero Él no se aferró a lo que Él era, sino que Él, hermano, se dejó, hermano, humillar tanto, tomando, hermanos, una postura humana, tomando, hermanos, la postura de hombre. Él se dejó humillar y Él se dejó hacer todo lo que le hicieron. Y nosotros sabemos todo lo que le hicieron. Aquellos hombres empezaron, hermanos, a maltratar al Señor. Empezaron, hermanos, a decirle tantas cosas, tantas ofensas. Le dieron golpes y le dieron de todo. Y Él, hermanos, no dijo nada. Él cayó. Él empezó humillándose. Él, hermanos, se humilló de una manera, hermanos, que no abrió su boca para maldecir a aquellas personas. Él no abrió, hermano, su boca en ningún momento para decirle algo a aquellas personas. Él callado. Empezó aquella gente a decirle que era un mentiroso. Aquella gente le decía que sacaba a los demonios porque él también estaba endemoniado. Jesús era Dios. Jesús hacía las cosas que hacía porque Él era Dios. Nadie, hermano, puede hacer grandes cosas como las que Jesucristo hizo. Es que Él era todo. En Él estaba toda la potencia. Él era la potencia. Pero aquellos groseros, hermano, empezaron a decir, hermano, que por Belcebú, hermano, sanaba y todo. La cuestión, pero Él callado, Él seguía haciendo, Él trabajaba. Él sabía lo que venía, pero Él se humilló. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús, hermano, siendo Dios, se humilló? Para enseñarnos a nosotros la humildad. Para enseñarnos a nosotros la humildad. Que es necesario la humillación para que venga luego la exaltación. Y qué hermoso cuando nosotros aprendemos, hermano, de Jesús la humillación. La humillación en Jesús, hermano, fue tan grande, hermanos, que el hecho de morir en la cruz fue una humillación tan grande para Él. Como hombre, hermano, murió. Hermano, una humillación tan grande, siendo Dios, Él no hizo nada por defenderse. Él le hicieron y le hicieron y lo llevaron a la cruz. Y Él no dijo nada, Él no abrió su boca contra aquellas personas. Empezó el momento en que arrestan a Jesús. Y aquí viene la humillación más tremenda. Arrestan a Jesús, hermanos, y no duró mucho. Una vez el arresto, hermanos, eso fue rápido, llevarlo a la cruz y matarlo. Empezaron, hermanos, a golpearlo. Le daban, hermanos, sin piedad. No crea que un garrotazo y ahí al otro a la media hora, no. A él, hermanos, lo amarraron, lo azotaron. Hermanos, le dieron, hermanos, con toda la furia del hombre. Su espalda, hermanos, toda dolorida, toda ensangrentada, toda reventada. Y él no decía nada. Él resistió, él se humilló. Se paró y empezaban aquellos hombres a escupirle su rostro. Caían aquellas escupidas en su rostro y él no decía nada. Humillado Dios, humillado Jesús. Posiblemente los hombres, hermanos, hasta enojados porque Jesús no decía nada y le hacían y le hacían y él no decía nada. Un manso cordero. Llegó otro entre la multitud que le golpeaba y viene, hermanos, y le jala su barba y le arranca, hermanos, todo aquel cabello de su mejilla. Salía sangre y él no decía nada. Y llega otro y le pega en la cabeza y le pega por todos lados y él nada. Humillado, humillado Dios. Humillado aquel que lo tenía todo. Humillado aquel que solo podía, hermanos, tronar sus dedos y una multitud de ángeles venir a su rescate y acabar con aquellos hombres. Pero él no hizo eso. Él no hizo tal cosa, él se humilló. Empezó a caminar al Gólgota, empezó a caminar al lugar del sacrificio. Le pusieron un madero, hermanos, pesado en su espalda. Caminaba, hermanos, y no le cortaba a la cruz por momentos, no. Lo que le pusieron, eso llevó hasta el lugar del sacrificio. Se caía y lo golpeaban y lo reempujaban. Y lo injuriaban y le decían tantas cosas, tanta grosería. Y él callado, él caminaba y caminaba. Él sabía lo que tenía que hacer por amor a nosotros. Ese es el ejemplo que Jesús nos enseña a cada uno de nosotros. En la humillación, en el silencio. Y saber que después de la humillación viene la exaltación. Así pasa en la vida del cristiano. Así pasa en la vida de aquel que ama a Dios. en la vida de aquel, hermanos, que ha dado su corazón a Cristo Jesús. Yo no sé si a usted lo han maltratado por ser aleluya. Yo no sé si a usted, hermano, le han dicho cosas que no son del agrado de escucharlas por ser aleluya. Mucha gente donde vamos, donde trabajamos, hermano, los ven orar. Y ellos saben que cuando una persona, hermano, doblega su rostro y ora por lo que va a comer, saben, y uno se identifica como hijo de Dios. Porque ahora, hermanos, aquel que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón, ese come, se levanta y nada, no da gracias a Dios. Como una persona maleducada que no le da agradecimiento de lo que Dios está poniendo en su estómago. Una ocasión yo me recuerdo, hermanos, que en el trabajo, de repente, hermano, de la nada así, sale un hombre maltratándome y diciendo, hermanos, palabras, hermanos, groseras. Y yo me quedé viendo nada más al hombre. Bueno, ¿y este qué le pasa? ¿Y este de dónde? ¿Por qué me maltrata? ¿Qué yo le he hecho? Y vino, hermanos, aquello y me dijo: calmadito, no diga nada. Hay que ser humillado, hay que resistir lo que le puedan hacer, porque usted es hijo mío. Humíllese y resista todo lo que el hombre le pueda hacer por causa de mi nombre. Muchos hermanos ya pasamos toda esa experiencia. Muchos hermanos les pasa la experiencia y lo primero que dicen es: si yo no fuera cristiano, mejor le fuera no abrir su boca. En otras palabras, le está diciendo: si yo no fuera cristiano, ahorita yo te descalabro o te golpeo y te hago como yo quiera. Allí no hay humillación. Y muchos escuchan y dicen: si yo no fuera cristiano, dejemos el viejo hombre. Dejemos, hermanos, el orgullo. Dejemos, hermanos, la altivez de corazón. Y nosotros, como hijos de Dios, tomemos la postura que Cristo tomó, siendo Dios, teniendo, hermanos, todo el poder para deshacer al hombre que le hacía mal. Él no lo hizo, Él lo amó. Señor, pero mira cómo te golpearon. Lo amo. Mira, Señor, te empujan y han puesto, Señor, esa cruz pesada en tu espalda. Es que lo amo. Señor, mira, te estiraron tus manos y clavaron tus manos en aquel madero. Sí, lo amo. Señor, tus pies también fueron clavados. Señor, qué grosero lo que te hicieron. Sí, lo amo. Por amor, Dios se humilló. Por amor, Dios lo dio todo en la cruz del Calvario. El hombre puede tomar el nombre de Jesús, hermano, como cualquier otro nombre. No, señores, el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Y delante de ese nombre, los demonios tiemblan y salen, hermano, espavoridos. No encuentran dónde meterse, porque el nombre de Jesús es un nombre que tiene poder. En donde toda rodilla se doblará, en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra, delante de Jesús de Nazareno. Aquel que piense que Jesús no tiene poder, tiene poder. Él es poderoso. Si Él no se hubiera humillado, nosotros no estuviéramos aquí. Si Él hubiera abierto su boca en aquel momento que le hicieron daño, nosotros no estuviéramos aquí. Estuviéramos bien endemoniados, bien horribles delante de Dios. Estuviéramos feos, hermano. Así como anda mucho, feo. Espiritualmente, todo Dios los hizo bonitos, físicamente. Pero espiritualmente anda un montón de demonios por no humillarse como Dios quiere que nos humillemos. Hermano, qué precioso cuando Dios lo humilla. Qué precioso, hermano, cuando Dios está tratando, hermano, para levantarlo, para llevarlo, hermanos, a una etapa mejor delante de Él. la humillación. Hermano, lo que me hacen, amén. Hermano, dijeron de usted, amén. Hermano, que mire que usted aquí, amén. Humíllese, humillémonos delante de Dios, que Él nos exaltará a su debido tiempo. El hombre sin Dios es terco. El hombre sin Dios es falso. El hombre sin Dios, hermano, no es nada, está acabado. El hombre sin Dios camina con sus impulsos. El hombre sin Dios da pasos en falso. El hombre sin Dios está perdido. Pero cuando el hombre viene delante de Dios, lo tiene todo. La Biblia nos enseña y nos dice que somos nosotros poderosos en Cristo Jesús. El hombre con Dios es poderoso. No poderoso por sus hechos, por lo que hace, no. El hombre en Dios es poderoso porque Dios está con él. Como le vuelvo a decir, el hombre sin Dios está acabado. Pero el hombre que teme y tiene a Dios, lo tiene todo. ¿Cómo todo, hermano? Sí. Cuando nosotros caminamos con Dios, cuando nosotros hemos pasado un proceso en las manos de Dios, Dios nos exalta. Dios da poder. Y lamentablemente en ese poder muchos se quedan. ¿Por qué? Porque les llegó la vanagloria, que todo lo pueden. Que les llegó la vanagloria porque fueron a orar por un enfermo y ese enfermo sanó. Les llegó la vanagloria porque el poder que Dios les puso en ellos, el espíritu de Él, los llevó a expulsar demonios de una persona, hermano, y quedaron, hermanos, maravillados, que todo lo pueden hacer. No, señores, nada podemos hacer si Dios no está con nosotros. Es que todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús, la gloria se la lleva a Dios. Si Jesús, siendo Dios, se humilló, hermanos, en una postura de siervo, en una postura de servidor. Y aquí viene donde el diablo, hermano, entra a la vida del cristiano y lo puede, hermano, a ensanchar, a levantar sus alitas, que lo puede todo. No, no puede nada, estás perdido. Hermano, pero Dios me usa tanto. Humíllate si quieres que Dios te use. Humíllate. Humíllate, da testimonio de lo que Dios está haciendo en ti. Humíllate primero y después Dios te exaltará cuando sea tiempo. Nada puedes hacer, nada puedes hacer en tu vida si Dios no está contigo. Jesús podía acabar con aquellos, con aquel que lo escupió, con aquel que le puso la corona, con aquellos dos que le estaban dando y dando y dando y dando y dando cuando él estaba amarrado, sujetado allí. Hermano, él podía acabar con esos hombres y no era Dios, pues. Pero él no lo hizo así. Él soportó. Él se humilló. Él se sujetó a todo aquello. Hermano, ¿y cree usted que le dolía? Claro. Si era hombre, pues. Era hombre como nosotros. Él sufrió el dolor en su propia carne. Él sintió, hermano, cuando aquellos clavos atravesaban sus manos. A él le dolía, él gritaba. Él, hermano, aquellos gritos se escuchaban por todo aquel cerro. Hermano, él era hombre como usted y yo. Él se humilló como hombre. Por nosotros, siendo Dios, se humilló al servicio de nosotros. Yo siempre digo y me gozo de la humillación de Cristo. Y de eso, hermano, hay que aprender nosotros a humillarnos. Yo me imagino a Jesús caminar con la cruz en su espalda. Él sabía que iba al sacrificio. Él sabía, hermanos, que iba a ofrecer sacrificio. Llevaba aquella cruz, caía y él se levantaba. Lo que hacía a Dios levantarse, a Jesús levantarse, era el amor de nosotros Él que Él nos estaba viendo en la condición, hermano, inútil que teníamos. Hermano, ¿cómo que Jesús nos estaba viendo? Él es todo. Él está en todo lugar. Él es omnisciente. Él, hermano, conoce todo. La Biblia nos enseña y nos dice que Él nos conoce desde antes que nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Mire cómo es Dios. Mire qué poderoso es Dios. Que Él nos conoce antes. Hermanos, ¿qué quiere decir? Es que Dios, Cristo, cuando iba a la cruz, ya nos estaba viendo a nosotros el día de hoy predicando su palabra. Dios te estaba viendo en la condición. Dios nos vio en la condición de pecado, en la condición, hermanos, que estábamos podridos. Y Él nos vio en la condición que estábamos. Y entregándose en la cruz, Él vio la condición de libertad que llegaba a nuestras vidas. Por eso Él dijo: Señor, consumado es, hecho está el sacrificio por la humanidad. Y de ahí para acá, de ese sacrificio, muchos gozamos de lo que Cristo hizo por nosotros. De su humillación, hermano, somos frutos nosotros. Por la humillación que Él hizo, hermano, acá en la tierra, tomando la postura de hombre, hermano, se dejó golpear, se dejó hacer todo, se humilló por nosotros. Y nosotros somos el fruto de esa humillación de Jesús. Qué hermosa humillación. Ahora, hermano, nos gozamos de todo eso que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender algo en la humillación. Hay que humillarnos, hay que saber humillarnos delante de Dios. Que nos digan lo que quieran decirnos, nosotros bien plantados, nosotros bien parados, en quien hemos confiado. Nosotros, cuando los vituperen, cuando nos digan, hermanos, cosas feas a nosotros o que nos hagan, hermano, nosotros hay que ir rápidamente: Jesús, si tú sufriste por mí, mira, a ti te pegaron, a mí no me han pegado, a ti te escupieron, a mí no me han escupido. A mí solo me han hablado que estoy feo. A mí solo me han hablado que grito mucho cuando predico. Pero no me han hecho nada más. Me duele como hombre. Me duelen los sentimientos. Dejemos los sentimientos de niño a un lado. Aquí siempre hay que ver lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Usted deje que el diablo berreye como berreye. ¿Sabe por qué la gente habla? ¿Sabe por qué la gente lo critica? Porque está endiablada, está endemoniada. Y sabe el diablo que lo que nos espera en el Señor es grande. Por eso que le estorbamos. Por eso que le duelen los oídos cuando gritamos el nombre de Jesús. Y no le gusta. Y ahí empiezan. Ay, que no me gusta como el hermano predica. No me gusta que como grita y todo. Ajá, lo que pasa es que el diablo te tiene bien acabado, el diablo te tiene bien atado, que te estorba ya en tu sentido escuchar el nombre de Jesús con poder y gloria. Mire, hermano, aquel que tiene libertad para trabajarle a Dios, hágalo, sígalo haciendo con libertad. Porque la humillación que usted ha hecho delante de Dios traerá fruto un día. El diablo lo que quiere, hermano, es tenerlos pisoteados. Que no miremos a los cielos. Que miremos nada más para abajo, para que Él venga solo darnos en la cabeza y dejarnos ahí. No, no, levantemos nuestro rostro. Jesús iba gozoso al sacrificio. Hermano, ¿usted cómo sabe que si Jesús no hubiera ido con gozo, no estuviéramos aquí? Por eso nosotros, cuando nos ultrajan, cuando nos hacen daño, cuando hablan de nosotros, amén, gloria a Dios. Hay que aprender de Cristo. Que le digan que se calle, que ya no hable de Dios. Usted ignórelo, usted siga hablando de Dios. Que ya no haga esto, usted siga haciéndolo. Y no para Dios lo hace, pues. Usted no lo hace para ningún hombre. Si aquí el que dio todo en la cruz del Calvario es Jesús de Nazareno, y a Él trabajamos. Y de Él viene todo. Y de Él mana todo. Y por eso que a Él sea la gloria por siempre y para siempre. A nadie más. para nadie la gloria. Solo la gloria es para aquel que lo dio todo, aquel que se humilló. Siendo Dios, tomó una condición humana para venir y darnos vida, y vida en abundancia. Pasó aquel hecho, pasó todo aquello de todos los daños que le hicieron a Jesús. Se gozaron aquellos demonios, aquellos endemoniados se gozaron que lo habían clavado en la cruz del Calvario. Mire cómo es el hombre de perverso. Cuando lo tienen acabado a usted que predica, cuando lo tienen acabado a usted que está dando paso a trabajarle a Dios, ahí se gozan. Se gozan porque ya paró el hermano, ya no grita igual, ya no canta igual, ya no trabaja igual para Dios. Ya lo tenemos sosegado. Mira, ya ganamos, ya vencimos. Ahí está el papá de demonio y aquellos hermanos endemoniados también haciéndole barra al diablo. No, hermano. Cristo en la cruz daba gloria al Padre. Cristo en la cruz en el momento de agonía, pidiendo perdón por todos aquellos. ¡Qué humillación! Otro hubiera sido allá en la cruz, hermano, no pide misericordia para aquellos hombres. Lo que hubiera hecho aquí me los acabo antes que se vayan. Si yo voy a morir, también ellos van a morir. Aquí me los acabo, que no se vayan. Pero él no. Él abrió su boca, no para maldecir. Él abrió su boca para bendecir, para abrirles camino a la salvación. Así tenemos que ser nosotros. Hermano, usted dirá, hermano, pero ¿cómo podemos hacer eso? Amas a Cristo, tienes a Cristo en tu corazón, todo lo podemos. La Biblia nos enseña y nos dice que todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. ¿Podremos humillarnos de esa manera? Sí, podemos. Con Cristo lo tenemos todo. Usted solo prepárese, usted solo ame a Dios, que de un momento a otro usted va a empezar a ser borbandeado por el diablo. Hermano, y lo dice de una manera así tan sonriente. Sí, me gozo, porque ahí viene la prueba. Ahí va a ser probado en la humillación. Y después de todo eso, viene Dios y lo pone en alto. Y lo pone en la roca más alta, para que su nombre sea glorificado. El cristiano que no pasa humillación, hermano, no agradece a Dios. Y no va a entender a Dios. Y no va a amar a Dios. Porque tiene que sufrir un trayecto que lo va a cambiar, que lo va a marcar el resto de sus vidas. Un cristiano que no pasa la humillación no es cristiano. Tiene que ser humillado por la mano de Dios. Hermano, ¿cómo así? Tiene que ser humillado por la mano de Dios. Tiene que doblarse ese metal que Jesucristo está, hermanos, haciendo a como Él quiere. Tiene que doblegarse ante la humillación. Hermano, pero yo no sé si voy a poder aguantar esa humillación. Aguante. Y no, Cristo lo ha dado todo por usted en la cruz del Calvario. Y no es Cristo el que lo llamó, pues. No fue Cristo el que lo sacó de la pudrición del pecado. ¿Qué más prueba quiere? Cristo es todo en nosotros. Y si Él está en nosotros, todo lo podemos. Él se humilló siendo Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo? Y estando en la condición, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue poco, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Lo sumo quiere decir que Dios lo exaltó mucho más allá de todo. Dios lo exaltó mucho más allá de todo. Y en la humillación del hombre, el hombre de Dios, Dios va a exaltarte mucho más allá de lo que tú piensas. Dios te va a exaltar mucho más allá de lo que tú piensas cuando pases la humillación. Y qué hermoso. Hay que gozarnos cuando seamos humillados. ¿Necesitamos humillarnos, hermano? Sí, como hijos de Dios. Cristo nos dio el ejemplo y hay que seguirlo. No hay que salirnos de la palabra de Dios. Mire, hermano, allí de los que predicamos, muchos va a llegar y los van a decir: hermano, ustedes solo pecado y pecado. Si nos vamos a la escritura, hermano, el pueblo de Israel solo metido en problemas con Dios pasaba. Dios los perdonaba y el pueblo volvía a pecar. Volvía a pecar. Entonces, ¿de qué vamos a hablar nosotros? ¿Querés que te hablemos de prosperidad? ¿Querés que te digamos que así la vida chueca que llevas delante de Dios está bien y va a ser el reino de los cielos? No, así no. Es mejor pocos calidad que mucho, y de nada sirve. Hermano, la gente ahora en día todo lo quiere hacer a su manera. Todo quiere hacerlo a su conveniencia. Pero en Dios, aquí no es mi conveniencia, aquí lo que Dios quiere que se haga. Aquí lo es lo que Dios nos está enseñando en la escritura. ¿Cómo quiere Él que caminemos? La Biblia nos enseña claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, pero ¿cómo vemos si andamos en santidad? Usted sabe la vida que lleva. Aquel que se aparta para Dios da frutos. Aquel que se aparta para Dios empieza a traer frutos en su corazón, a trabajar por la obra, amar la obra de Dios. Pero ¿sabes algo? Cuando los frutos empiezan a brotar de ti, vas a ser pulido, vas a ser humillado. Te va a doler, vas a querer aventar todo lo que Dios te ha dado. No lo hagas, mantente firme. Cristo llevaba aquella cruz y Él no la tiraba. Él se caía, se trompezaba y se agarraba de un ladito, pero no la soltaba. Hasta que el guardia dijo: désenla a ese hombre, que le ayude, que lleve la cruz. Ahí la soltó. Pero allá la volvió a tomar en el lugar de sacrificio. ¿Él pudo terminar a esta gente? Sí. ¿Y por qué no lo hizo, hermano? Por enseñarte a ti y a mí la humillación. Por enseñarlos a nosotros que Él, siendo Dios, se humilló. ¿Y por qué nosotros, hermano, siendo hombres, no podemos humillarnos? Hermano, pero yo soy cristiano, pero sos perverso. Hermano, yo soy cristiano, pero yo no aguanto que me digan nada. Humíllate. ¿Quieres estar con Dios un día en la gloria? Humíllate. Aguanta. Ese, el aguantar aquí en la tierra. Aquí vas a llorar, aquí vas a sufrir, aquí vas a sentir dolores. Pero cuando Cristo venga por nosotros, todo ese llanto, todo ese dolor, todas esas lágrimas se van a convertir en gozo. Y vamos a estar con Él por una eternidad. Hermano, entonces ¿tengo que humillarme a todo? Sí, cuando te vituperen por el nombre de Jesús, humíllate. Humíllate, que Dios va a exaltarte. Cuando sea tiempo, cuando Dios te tenga del calibre que Él quiere que seas, ahí va a venir la exaltación. ¿Y qué va a pasar después, hermano? Te vas a gozar de todas las pedradas que te tiren. Vas a gozarte de todo lo que te hagan. Y allí vas a ver la mano de Dios, en donde Dios te va a poner. Porque aquellos que predicamos la palabra del Señor, tenemos que estar conscientes donde Dios nos va a llevar. Posiblemente, hermano, los van a herir, posiblemente los van a golpear. Muchos hermanos dan su testimonio que nos han baleado predicando la palabra del Señor. Pero no ha sido la voluntad de Dios que se vayan. Ahí andan predicando los hermanos. qué humillación por la palabra del Señor. Qué humillación tan grande de querer el diablo callar la boca de aquellos que predican la palabra del Señor. Pero Dios los exalta. Dios los sana rápidamente y ahí van los hermanos otra vez. Y para allá vamos nosotros. Estamos empezando. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Yo no sé lo que me van a hacer el día de mañana. Pero yo tengo que estar preparado, hermano, en Cristo Jesús, cuando llegue el momento de poder humillarme y esperar la exaltación de Dios en todo tiempo. ¿Es buena la humillación? Sí. ¿Por qué? Porque allí te prepara Dios para lo que Él quiere hacer contigo. Dios en Jesús se humilló y recibió toda la gloria. ¿Fue exaltado Jesús? Sí. Le dio un nombre sobre todo nombre, en donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor de señores, por siempre y para siempre. Aleluya. Póngase sobre sus pies en esta hermosa hora.